Carlos Grande, él es el presidente del Partido Solidario aquí en la provincia de Buenos Aires, y siempre que intentamos tratar de forma seria y responsable el tema del impuesto a la riqueza, si es que técnicamente se denomina así, es que nos tomamos el atrevimiento de molestarlo. Carlos Grande, buenos días, muchas gracias por atender a Radio Más de Pergamino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Y buenos días para toda la audiencia. Bien, un gusto saludarlo a la distancia. En primer término, Carlos, la ley ya se ha implementado. Cuéntenos un poco cómo ha marchado y si se van cumpliendo lentamente las expectativas que tenían ustedes, entre otros, como partido creadores de la misma hace algunos meses o tal vez un año ya atrás. Sí, bueno, en principio, para ponerlo en contexto, la ley se llama de aporte solidario a las grandes fortunas. Uh-huh. Es una ley que bueno, nos ha permitido poner en el centro del debate una situación que tiene que ver con no solamente la crisis sanitaria global, sino, bueno, quiénes pueden aportar para la salida de esa crisis. Y, bueno, el mundo discute que es necesario que los que más tienen aporten en esta coyuntura un poco más para generar los recursos y poder salir de la misma, teniendo en cuenta que la crisis sanitaria también es una crisis productiva, es una crisis de circulación de capitales, es una crisis de trabajo, es una crisis económica en la economía familiar de todos nosotros, y bueno, alguien tiene que acompañar para asumir este costo, esta catástrofe en términos económicos y sanitarios. Ajá. La verdad que la ley se votó en ambas cámaras, se aprobó el año pasado, como bien vos decías, se implementó también. Y bueno, y hemos empezado a tener algunos coletazos que uno puede ver en los grandes medios de algunos recursos de amparo de millonarios en la Argentina que no quieren aportar este impuesto, que es por única vez, así se votó, y ante esta crisis sanitaria. Ahora, ¿ustedes no contemplaron que podían recurrir a la justicia? ¿El nivel de consenso es el esperado? ¿Qué lectura se puede hacer a esta altura, Carlos? No, la lectura claramente es que muchos, fundamentalmente aquellos que no están de acuerdo con la línea y el enfoque y el modelo económico y político que lleva adelante el gobierno, quieren judicializar absolutamente todas las definiciones políticas que se van tomando. Sí, se esperaba que hayan algunos reclamos de algunos empresarios o de algunos personajes. Digo, tengamos en cuenta que a nadie este aporte extraordinario le quita su condición de rico, digamos. No es que por hacer este aporte por esta única vez ante esta coyuntura se le va a sacar toda la riqueza que ha generado o que ha heredado a lo largo de su vida. Bien. Entonces, sí se preveía que iba a haber algunos que iban a presentar algún recurso de amparo, pero también sabemos que la ley es clara en este sentido y uno puede analizar si analiza las noticias del mundo, Argentina en ese sentido ha sido pionera y de avanzada, y cuando se habla de hacer un aporte a las grandes fortunas o un impuesto a las riquezas en aquellos países que no lo tienen, se toma como modelo el modelo argentino. Entonces, me parece que el camino es correcto. Yo no me quiero detener en nombres propios, no quiero hablar de Carlitos Tevez, la verdad que mucho no me importa. No quise nombrarlo tampoco. ¿No? Pero digo, de los 12.000 que aproximadamente estaban en condiciones de pagarlo a este aporte solidario, ¿se puede saber cuántos han cumplido con eso? En primer término. Esa información en realidad le corresponde a tenerlo en la FIP y los entes de recaudación. Yo no tengo ese dato de cuántos son. Uh-huh. Nominalmente ni en cantidad, pero sí sabemos que en términos generales viene funcionando muy bien. Sin ser abogado, me atrevo a preguntar, digo algo que fue debatido, discutido y aprobado en el Congreso, en el Senado, en diputados, que adquiere fuerza de ley. Digo, ¿no debería ser suficiente? Porque el amparo parece ser como un manotazo de ahogado ante la contundencia de la ley. Mira, acá hay una cosa que es clara y que me parece que para todos nosotros debe ser contundente y que tiene que ver cómo, digamos, todos aquellos que hablan y defienden en nombre de la República la vida democrática, cuando estas cuestiones afectan en términos personales a alguno de ellos, ya no hay democracia ni república que valga. Como bien vos decís, acá hay una ley que no fue un capricho del presidente, fue una propuesta que el presidente le hace al presidente del bloque, Máximo Kirchner, y puntualmente toma la escritura de esa ley nuestro referente nacional, Carlos Heller, y a partir de ahí se empieza a escribir un proyecto, en realidad la intención de un proyecto que pone en debate esta cuestión del aporte a las grandes fortunas. Se discutió muchísimo en la Cámara de Diputados. Yo no sé si recordás, nosotros hemos tenido algunas conversaciones y hablábamos de la dificultad de la discusión en recinto por el tema de generar los consensos necesarios para que cuando se trate en recinto la ley, tome la fuerza y el estado de al menos de ley ante la Cámara Baja para después pasar al Senado. Sí, eso se logró con mucho trabajo, con mucha discusión, con mucho debate y con muchos acuerdos de varias fuerzas políticas que acompañaron el proyecto para poder transformarlo en ley. Y bueno, no cumplir la ley, bueno, tiene sus costos, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Telma Ganen lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estoy acá informándome y tratando de informar de la mejor manera posible. Entiendo que el mínimo es 200 millones y es el 2% que se le pide, y el máximo sería 3,5 para los que tienen más de 3.000 millones. Ahí estamos. En ese rango se encontrarían 12.000 personas. ¿Estas personas son físicas o también son empresas? No, el impuesto no afecta a las empresas ni a ningún tipo de entidad. Es a personas físicas a las que afecta, digamos, la ley. Entonces, ahí el patrimonio es un patrimonio personal, no es un patrimonio empresarial o corporativo. Son 12.000 personas. 12.000 personas físicas, ¿no? Bien, entiendo que si es una ley, la tienen que acatar. Obviamente es una ley. El que no quiere pagar presenta un amparo, pero en realidad es obligatorio. Mira, digamos, vos, yo y toda la audiencia somos ciudadanos de este país, de esta provincia, de esta república que funciona cumpliendo con la ley. Todos nosotros cumplimos con la ley, todos nosotros pagamos nuestros impuestos cuando corresponden. Incluyendo las tasas municipales, que no son impuestos de este tipo de gravamen. Quien no cumpla con la ley, bueno, podrá presentar un recurso, la justicia se expedirá, habrá que ver hasta qué punto ese recurso, no solamente, digo, volviendo a TV, no será patear la pelota fuera de la cancha o patear la pelota para más adelante, pero bueno, la ley está ahí, todos tenemos la obligación de cumplirlas. Y aquellos que han generado esa riqueza, digamos, volviendo a este punto, ¿no? Vos hablabas de los porcentajes, va entre el 1,5 y el 3,5%, a ninguno le va a cambiar, pensar en la cantidad de miles de millones que estas personas tienen, no le va a cambiar ninguna condición de riqueza. Eso está claro. Es un aporte que se le llama solidario, aunque tenga la fuerza de ley, porque lo que necesitamos nosotros es salir de esta pandemia, de esta crisis, con solidaridad. Y lo que hemos vivido, digamos, en algunos aspectos, es una exacerbación de un individualismo pensando que cada uno puede salir solo. Y si uno hoy observa, por ejemplo, el crecimiento de los contagios en esta segunda ola, y te dicen que en los hospitales no hay cama, que en las clínicas no hay cama, evidentemente ninguno solo se puede salvar en un mundo que está frente a una catástrofe civilizatoria en una crisis global como esta. Entonces me parece que no querer cumplir con la ley habla, en términos personales, de un egoísmo enorme con respecto a la solidaridad de los compatriotas que necesitamos, digamos, frente a la crisis, a la primer pandemia que dejó el neoliberalismo, que es una gran crisis económica, bueno, salir con producción y con trabajo. Ahora, si la crisis sanitaria no permite reactivar la producción en términos como uno quisiera, aunque se viene reactivando, si uno ve los indicadores, estamos más o menos en el mismo indicador que diciembre del 2019 en términos productivos, bueno, hay que recuperar eso. Bien. Y eso tiene que, bueno, estar recuperado también con otros indicadores que al bolsillo de los argentinos nos cuesta mucho y que tiene que ver con la inflación, el precio de los alimentos en las góndolas de los mercados, etcétera, etcétera. Bien, ¿hay alguna página oficial donde se pueda ver estos índices y cómo está distribuido el dinero que entra a la provincia para que la gente pueda ver? Sí, supongo que uno entrando a la página del Congreso Nacional y donde se encuentra la promulgación de la ley y el comunicado oficial, ahí tenés algunos indicadores. Después hay informaciones que tienen que ver con las declaraciones juradas de los individuos que en algunos casos son públicas y son personas públicas y en otros casos son privadas. Entonces, bueno, hay información que la vas a poder conocer y otra que no la vas a poder conocer y que me parece que es correcto que así sea. Carlos, le hago la última agradeciéndole su tiempo. ¿Usted cree que salimos un poco del tema del aporte solidario? En este panorama sanitario hay tiempo para crecer, hay tiempo para pensar en que la industria se potencie aún más o que esta es una etapa absolutamente atípica y hay variables que no se pueden controlar y siguen causando daño, como por ejemplo usted bien decía, la inflación. No le podemos exigir en materia económica mucho más que esto al gobierno de Alberto, ¿no es el momento o admiten que, por ejemplo, en controlar la inflación se están equivocando? ¿O no lo han logrado básicamente hasta ahora? No, a ver, yo creo que hay que primero tener en cuenta que ante una crisis económica como la que estamos atravesando en el país, y productiva, y laboral, y todo vinculado con un... Digo, uno tiene que mirar un poco el mundo, no podemos analizar lo que sucede en la Argentina sin comprender lo que sucede en el planeta. Yo lo que creo que tampoco hay una... No es monocausal y no hay una única variable que es la que afecte la cuestión de la inflación. Si uno observa el presupuesto votado para el 2020 en el Congreso de la Nación, que también tiene carácter de ley, ahí se preveía un índice de inflación en donde las paritarias laborales intentaban empatarle o ganarle a ese indicador inflacionario. Sí, ¿qué es lo que después uno observa? Y bueno, lo que observa es una puja de tensión frente a los modelos económicos que están en pleno debate, y uno lo puede ver hoy encendiendo la televisión cómo se observan esos debates de esa tensión entre el modelo neoliberal que no termina de dejar de tener influencia en la vida de los argentinos y un modelo más distributivo y de consenso social que es el que nosotros queremos implementar para la Argentina. Y en esa tensión, bueno, hay indicadores que los formadores de precio... Pero perdone que lo interrumpa, ¿tan difícil es ejercer algún control o diagramar alguna medida para, sabiendo cómo piensan estos tipos, poder controlar algo, al menos para el consumo interno, pensar un poco en el argentino que la está pasando realmente mal? Creo que sí, creo que no es tan sencillo como uno lo imagina. Digamos, uno lo imagina por ahí en la mesa, en un debate de café familiar o en una charla de discusión como la nuestra, que pareciera simple. De hecho, ya lo escuchamos a Macri decir que arreglar el problema de la inflación era un problema fácil y bueno, evidentemente no lo fue. Allá usted sí le creyó, yo sabía que de eso no se trataba, perdóneme, no me hago cargo. No, pero independientemente de eso, no es un problema simple de resolver. Hay muchas variables que entran en juego y también hay cuestiones que vienen de una matriz económica, productiva y de controles en la Argentina y de controles y de no controles en la Argentina que hay que revertir, y ese es un camino que a veces uno imagina que puede ser sencillo y rápido, pero cuando lo vas a poner en la práctica te das cuenta que hay otras variables que por ahí no tuviste en cuenta, que las tenés que analizar, que las que tenés que consensuar, que tenés que dialogar con uno, y entonces bueno, todo se va como dilatando. En el medio de esa conversación y de esas discusiones, la pandemia, que no llegan las vacunas, que bueno, y toda la discusión que hay hoy acerca de ese tema. Así que, digo, obviamente que seguramente hay algunos errores cometidos y algunas cosas que habrá que mejorar, pero lo que sí claramente tenemos que tener en cuenta que esto es parte de un proceso, de un camino que bueno, que hay que reconstruir, ¿no? Hay que el neoliberalismo puso, digamos, de manifiesto un modelo de distribución de la riqueza nacional que bueno, ahora hay que repensarla nuevamente. Bueno. Y bueno, transformar ese esquema no es una tarea fácil. Entiendo que venció el plazo, ¿no? Era hasta el viernes 16, el pasado viernes. No sé si se extendió. El plazo de presentar los amparos, volvimos al tema del... El plazo para abonar, el plazo para abonar el impuesto denominado aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas venció el viernes 16 de abril. El viernes, Los empresarios que no pagaron el impuesto a la riqueza quedarán afuera del Repro 2. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también entran las ayudas ante la crisis económica de empresas que piden esta solicitud. Pero digo, recordemos que una cosa es la solicitud de una empresa que en términos generales no llega a pagar por ahí el sueldo de sus trabajadores o necesite una ayuda en términos de su espacio de producción, y otra cosa es el impuesto que afecta específicamente a personas físicas, porque si no empezamos de vuelta con esta discusión de si este aporte extraordinario y solidario por única vez afecta a las empresas. No, afecta particularmente a las personas. A las personas físicas. De acuerdo. Carlos Grande, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor. Un abrazo para vos, para todo Pergamino. Que tengan una buena mañana.